Bueno, ayer nos sorprendíamos a casi llegando al mediodía con una noticia que en principio uno no creía que fuera a ocurrir. Lo hablábamos con algunos compañeros, digo, no, debe ser algo que no es correcto lo que están contando, no puede ser que esto esté pasando. Estaba pasando en la zona del río, en la zona donde está el almacén de las tres ecologías, del cual hemos hablado infinidad de veces desde el año 2015, que fue cuando se inauguró. Estuvimos en la previa de la inauguración y en la inauguración también del lugar. Porque en ese espacio también había compañeros, compañeras, gente amiga, con mucho ímpetu y con muchas ganas de mostrar todo lo que hacían para buscar otro tipo de economía social distinta. Y la verdad, ayer nos sorprendió eso. Intercambiamos mensajes con gente conocida. Obviamente también le preguntamos al municipio qué había pasado. Después vamos a tener también quizás alguna explicación oficial, porque la requerimos. Y está en línea con nosotros alguien que cada tanto, cada vez que había algún evento, una fiesta, algo que estaban preparando, él era la voz cantante del tema. Roberto García está en línea con nosotros. Lo saludamos, Roberto, buen día. Claudio De Luca, te saluda. Sí, ¿cómo te va, Claudio? Gracias por llamarnos. No, por favor, contanos, ¿qué fue concretamente lo que ocurrió con este desalojo? ¿Cómo se enteraron que el municipio estaba interviniendo el lugar? Bueno, lo que sucedió es que en el día de ayer el municipio, pensamos que en general, pero digamos, tenemos que ser precisos y particularizar el asunto, en particular la Subsecretaría de Economía Social, y que depende de la Secretaría que coordina o maneja Nicolás Anneloni, enviaron a personal de la municipalidad, suponemos, que contrataron a un cerrajero, que violentaron la puerta de acceso del local del almacén de las tres ecologías, rompieron los dos candados y rompieron la cerradura, cambiaron la cerradura y tomaron de facto el espacio sin mediar aviso. Bueno, ellos le van a decir que sí, que nos avisaron que necesitaban hacer una obra, pero en realidad una excusa para nosotros burda, porque el espacio del almacén de las tres ecologías es un espacio público, como muchos otros espacios públicos de nuestra ciudad. Se pueden buscar esos espacios públicos, están a la vista muchos de ellos. Han sido cedidos por medio de un contrato legal, cuya figura es convenio de cesión de uso. O sea, la municipalidad que tiene un edificio o un terreno disponible, lo cede para su uso a una organización social, a una organización barrial, vecinal, etcétera. En este caso, Galpón, en realidad son tres espacios, después lo podemos explicar, de toda la costa central, solamente un pequeño galpón de los viejos galpones de lo que era el ferrocarril o el puerto de Rosario, que con las políticas de privatización menemista y destrucción de la economía nacional quedaron vacíos y desahuciados, luego pasaron a un organismo nacional que se llamaba el ONAVE, y en un momento ese organismo nacional lo fue a su vez cediendo a los distintos gobiernos locales. En esos lugares, todas y todos los rosarinos más o menos sabemos lo que se fue armando. En algún lugar se armó un museo, el Macro, en otro lugar se armó uno de los proyectos más hermosos que tuvo esta ciudad, que no sé si es esta misma u otra, ya pensamos que es otra que pasó y que tal vez no vuelva. Generó, por ejemplo, la Isla de los Inventos o el Jardín de los Niños. Y en uno de esos pequeños espacios, la otrora Secretaría de Economía Solidaria, porque quedó en manos de esa secretaría, pensó distintos proyectos: armar una cocina comunitaria, un proyecto que no funcionó y que quedó desahuciado. Y en ese momento en que ese lugar estaba vacío, y sabiendo que pertenecía a un organismo estatal que tiene que promover la economía solidaria, le hace economías alternativas, no capitalistas, no comerciales, de carácter cooperativo, si se quiere, ¿no?, que promuevan la cooperación, la ayuda mutua, esas viejas y fundamentales invenciones del pueblo, que son las mutuales y las cooperativas en definitiva. Nosotros como organizaciones sociales, presentamos un proyecto. Lo peleamos durante 2 años ese proyecto, que era el proyecto de tener un almacén que fuera gestionado mancomunadamente por redes de comercio justo, por redes que se dedicaran, existentes en la ciudad, que se dedicaran a esto y que lo pudieran llevar adelante de manera autónoma, utilizando un espacio público, sí, pero que iba a estar disponible para la sociedad como estuvo estos 11 años, disponible para venir a hacer actividades, ¿no? Uno puede entrar en ese lugar, comprarse una yegua o no comprar nada y mirar y charlar con nosotros, sentarse libremente a tomar algo, un mate o lo que fuera, nos piden el agua, no se cobra nada por eso, o sea, no es como en uno de los muchos bares que están concesionados y que son privados de la costa, uno no puede ingresar si no tiene dinero, en el almacén de la Estrella de Ecología puede ingresar cualquiera. Y eso es lo que estuvo vigente desde el 2015 hasta ahora, con un contrato de cesión de uso, con renovación automática, está vigente hasta julio del 2026, o sea, resumiendo, de manera intempestiva y violentando la entrada, el Estado tomó posesión de un lugar que tiene cedido a las organizaciones. Nosotros pensamos y sostenemos que de manera ilegal, porque si hay un contrato, por más obra que tengan que hacer, es como que uno alquila una casa y viene el dueño de la propiedad y dice, no, yo tengo que entrar acá porque tengo que hacer una obra. Pero ¿cuál es la obra, señor? Y no lo sabemos, porque nunca nos dijeron cuál es la obra. Ahora en redes están diciendo que era por un problema eléctrico. El problema eléctrico se solucionó y nosotros libremente y voluntariamente abrimos el espacio permanentemente para que fueran a trabajar electricistas, los arquitectos de la municipalidad, sin problema, porque obviamente entendemos que es una cuestión lógica. Claro. ¿No? Un espacio común. Pero muy otra cosa... Obviamente, pero muy otra cosa es que, entre comillas, el dueño venga, rompa la cerradura, se meta, toma posesión y nos deje entrar. Y una cosa más grave que sucedía a continuación, se iban a llevar todas las producciones de la cooperativa, lo cual podría, lo digo en potencial, constituir un delito si sucedía. Porque se iban a estar apropiando de producciones que no les pertenecen. Y eso es lo que estaban haciendo y eso es lo que paramos. Ayer lo hablamos con la propia policía que estuvo ahí, que lo entendió, porque le digo, ustedes son una fuerza del Estado y vienen acá para resguardar supuestamente una orden que otro Estado, porque de ellos depende del Estado provincial, claro. El Estado municipal manda a ingresar ilegalmente en un espacio. Entonces, la verdad que ellos mismos se quedaron asombrados de lo que estaba pasando. Y lo mismo le dijimos a los compañeros trabajadores municipales de la Secretaría de Control, a los cuales les quiero mandar un abrazo, porque la verdad que entendieron perfectamente la trampa en la que estaban metidos y en la que lo hacían meter. No, después vino el jefe, le hicieron hacer un acta, nosotros no. Un acta, en definitiva, que es coerciva siempre, porque cuando uno se enfrenta con el Estado, es infinitamente débil ante el poder del Estado. Un ciudadano es infinitamente débil frente al Estado. Claro. Entonces, bueno, no nos quedó otra que firmar que aceptábamos. Nosotros habíamos logrado un empate técnico, que es que no se llevaran las cosas, pero no nos restituyeron las aves. Entonces, nos hicieron firmar que nos hacíamos responsables de que cualquier cosa que pasara adentro con las producciones, que les pasara a las producciones, nos hacíamos responsables. Bueno, no nos quedó otra. O sea, si esto tuviera que ir a juicio, nosotros diríamos en el descargo. ¿Y qué querían que hiciéramos ante esa coerción? ¿No? Estamos ante una situación muy grave, pensamos, muy, muy, muy seria, para reflexionarla también, porque si el propio Estado lesiona la legalidad, ¿qué podemos esperar del funcionamiento democrático? Y hoy el almacén de las Tres Ecologías, como proyecto ciudadano, como proyecto único en todo el país de esta característica, o uno de los pocos, para no decir el único, porque puede haber otros, digo, en el que se confluencia en un espacio público, cesionado, que es gestionado por organizaciones sociales, hoy está lesionado y está en riesgo. Está en riesgo, se lo decimos a todo el mundo. Y acá viene la otra pregunta, si ustedes quieren hacernos alguna, bueno, estamos acá para contestar, pero tenemos, son preguntas, son muchos interrogantes que tenemos. ¿Por qué hicieron esto de manera intempestiva? Para hacer una obra que no nos dicen cuál es, que por un lado dicen, creo que en las redes de ellos, de la municipalidad, están poniendo que se necesita realizar de manera imperiosa una obra eléctrica por la sobrecarga. En realidad todo lo que había de problema eléctrico ya fue solucionado, y si hay algo más para solucionar, pueden hacer como hicieron durante diciembre y enero, que es avisarnos que van a ir a trabajar y nosotros les abrimos libremente. Y están de testigos el propio arquitecto o los arquitectos que fueron ahí, a los cuales le pueden preguntar si alguna vez nos negamos a abrirle. Eso están diciendo, pero ¿saben lo que trajeron? Ajá. Al espacio del almacén, 20 bolsas de cemento y bloques, ladrillos. Díganme qué tiene que ver eso con la electricidad. Hoy el almacén funciona en una zona donde hay una fuerte concentración económica, procesos de privatización, está allí cerca un nuevo mercado que ha abierto el municipio. ¿Qué representa hoy el almacén frente a ese modelo de ciudad? El almacén frente a ese modelo de ciudad, voy a usar una imagen hermosa de uno de los grandísimos escritores argentinos, que era Macedonio Fernández. Uh-huh. Macedonio Fernández, es un pequeño barquito a la deriva en medio de un mar inmenso, eso es. Uh-huh. El almacén de las tres ecologías. La imagen se la debemos a Macedonio Fernández. Claro. Pero en definitiva, esos son los proyectos colectivos y comunitarios frente a la voracidad de gobiernos que, estando en función legítima en el Estado, porque nadie niega que están en una función legítima porque fueron votados, piensan una ciudad para pocos. Entonces, en ese proyecto, que tampoco Lucas lo sacan a la luz, porque sacarlo a la luz implicaría mostrar todas las cartas del gobierno municipal, pero uno sabe, se dice, uno... de arquitectura te dicen tal cosa, control urbano otra, ¿no? De todas esas oficinas contiguas del Estado, cada uno te da una versión, pero la ciudadanía sabe, esto ha salido en algún lugar, hay un proyecto de remodelación de toda la costa de Rosario, ¿no? Claro. De hecho, hasta algunas de las escuelas municipales de arte urbana las quieren sacar. ¿Por qué? Porque en la costa de Rosario lo que quieren es tener espacios para la gente que pueda ir a consumir, básicamente. Uh-huh. ¿Eh? Hoy toda la costa de Rosario está repartida entre privados, en algunos lugares con alta concentración económica, como en Puerto Norte, espacios públicos, que son los espacios que también llevaron pelea, guarda, porque si no se hubieran exigido y peleado y no hubiera habido voluntades para tal fin, tal vez hubiera pasado lo que pasó en Buenos Aires, que no hay acceso a la costa. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces están esos parques, y hay un montón de espacios que le pertenecen al Estado, que poco a poco, pensamos, van a ir siendo o privatizados o concesionados, que es algo muy, muy parecido. Dentro de esa inmensidad que va desde Puerto Norte o un poquito más, a lo mejor desde Avellaneda, pensando, extendiéndolo un poquito, hasta el puerto de Rosario, ¿no? Uh-huh. Hasta 27 de febrero. Y bueno, hay un proyecto que no contempla la existencia de un espacio comunitario, de un espacio dedicado a la economía solidaria, de un espacio dedicado a los trabajadores que, para llevar adelante su subsistencia, arman cooperativas, que se relacionan con otras cooperativas a nivel nacional, que intercambian, que llevan adelante prácticas alternativas a la comercialización, que tienen una perspectiva ecológica, que piensan en la ecología de una manera compleja, porque piensan en una ecología de las relaciones sociales, en una ecología de la naturaleza, que es la que conocemos, y de una ecología de las conciencias también. Bueno, lo primero que se va a atacar con eso, y se está atacando con estos proyectos, es la ecología de las conciencias, porque nos colonizan la conciencia y nos hacen creer que la única posibilidad es que haya patios de comida o restaurantes o bares, contra los cuales en principio no tenemos nada en contra, salvo cuando se usan como excusa de la liquidación de otro tipo de existencias que para colmo están en favor, como la nuestra, de la democracia participativa. Estamos muy lejos de que la democracia sea democracia, y mucho más lejos aún de democracia participativa, como esta pequeña experiencia que está funcionando, que estuvo funcionando hasta ayer, que rompieron la cerradura. ¿Por qué democracia participativa? Bueno, por lo que expliqué, porque en un espacio que pertenece al Estado municipal y por lo tanto a todas las rosarinas y los rosarinos, chiquitísimo el espacio, ¿eh? 10 por 20, no estamos hablando de nada, de nada. Claro. Roberto, para ir cerrando, porque en un rato tenemos también otra entrevista, y quería saber, a partir de esa asamblea que hicieron ayer, esa asamblea popular abierta a toda la ciudadanía, ¿qué resolvieron colectivamente y cómo continúa esta lucha para recuperar el almacén? Porque hoy ustedes no pueden ingresar al lugar. No, no podemos. O sea, podemos de manera precaria. O sea, quiero que se entienda bien esto. Hasta el día de ayer nosotros teníamos 3 llaves, 2 candados y 1 cerradura. Y podíamos entrar y salir libremente del espacio que gestionamos. Uh-huh. Desde ayer la municipalidad rompió esa cerradura y tomó por la fuerza, de facto, el espacio. Logramos un acuerdo precario, que es que las cosas nuestras quedaran ahí, que podamos feriar. Entonces hoy podemos entrar, pero con permiso. No libremente. Claro. No libremente. Lo que resolvimos es hacer hoy y mañana una gran feria abierta. Invitamos a quienes sean productores directos, artistas, gente de la cultura, que se acerquen si quieren venir a feriar junto a nosotras y nosotros. Que vamos a hacer una gran feria abierta de visibilización de esto. Posiblemente sigamos conversando estas cosas y preparándonos para la reunión del lunes, que logramos que nos dieran una reunión, y veremos si se desenmascara la cosa y tienen la valentía de decirnos cuál es el proyecto que tienen para ese pequeño espacio por el cual nos querían desalojar y ayer tomaron posesión. Ilegal, vuelvo a repetir, porque hay un contrato de cesión de uso. Por lo menos hubieran tenido la valentía de terminarlo, el contrato. Y de última, nos daban la oportunidad democrática de salir a decir libremente que estaban cometiendo una tropelía, hubiéramos defendido también, como estamos haciendo ahora, pero con las cartas echadas sobre la mesa. Bien. En realidad nos están metiendo en una zona de desgaste, pues imagínense que ir a poner el cuerpo, a pelear, a discutir, a decir esto, lo otro, a enfrentarse con mentiras, ¿no? A que te acusen, ¿no? De que somos violentos porque vamos y hacemos acto de presencia. Bien. Yo le quiero aclarar a todo el mundo que bajo ningún punto de vista nuestra modalidad es violenta. Todo lo contrario. Roberto, pertenecemos al universo de la economía solidaria. Quiero a ver si podemos, porque yo conté al aire que teníamos, desde ayer estábamos pidiendo extensiones al municipio, lo hicimos con el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, que nos derivó al subsecretario de Economía Solidaria, William Germán Burgener, que nos respondió esta mañana. Dijo, voy a grabar un audio porque estaba sin voz, estaba con muy poca voz, y quiero que escuchemos este audio. La versión oficial, escuchamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, comentarle que el almacén de la Estrella de Ecología forma parte de una nave compuesta por un centro de emprendedores. El centro de emprendedores es el centro y el mercado del río. Eso es toda una sola estructura. Bueno, los equipos técnicos detectaron una falla eléctrica en toda la nave. Y hay que hacer reformas urgentes para que no haya daño material a las personas y a las cosas. Por eso, bueno, se tomó la determinación de poder solucionar el problema. Nos pusimos a disposición de los emprendedores también para poder ver alternativas en conjunto. Así que, bueno, ya estamos viabilizando esa alternativa. Hoy mismo vamos a armar un esquema de comercialización con ellos, alternativo. Obviamente el espacio no se puede ocupar hasta que la obra no termine. Bueno, aclarar también que todos o la gran mayoría de los emprendedores que forman parte del almacén de la historia de ecología también forman son parte de nuestro esquema de comercialización en toda la ciudad, las ferias fijas y de distintos espacios de comercialización. No es el único en el que participan y, bueno, siempre a disposición de ellos para poder seguir trabajando. Así que, bueno, les dejo un abrazo, estamos en contacto. Bueno, no sé si llegaste a escucharlo, Roberto. Sí, perfectamente. Bueno, hay varias, no quiero decir mentiras, pero imprecisiones. Forman parte del espacio emprendedores, se llaman emprendedores sociales, el nombre, que son personas que están vinculadas con los programas que lleva adelante la subsecretaría y que participan en algunos casos de otras ferias. Pero esto es es solamente el 30% del espacio. El 70% está dedicado no a emprendedores, sino a organizaciones cooperativas, conformadas legalmente, que son las que tienen firmado el contrato. Cuando firmamos el contrato de cesión de uso, nos comprometimos a que también pudieran venir compañeras y compañeros emprendedores vinculados a los programas municipales. Pero con el objetivo, lo pueden leer, se lo puedo mandar en el contrato, por eso digo que si no hay una mentira, hay un escamoteo de la verdad y por lo tanto llámenlo como quieran. Uh-huh. El objetivo era que ese grupo de emprendedoras y emprendedores hicieran una práctica en la conformación de cooperativas, o sea, que se formaran, pasaran de ser personas individuales, que es lo que normalmente se llama emprendedor, una persona suelta, individual, que lleva adelante una práctica productiva. En realidad nosotros le decimos productores, que es lo que son, ¿no? Porque eso de emprendedor es muy engañoso, ¿no? Porque tiene en el trasfondo la idea de que si uno emprende va a resolver sus problemas y va a generar, bueno, sí, por supuesto, son maneras de generar trabajo cuando no hay trabajo. Por eso nacieron estos formatos a partir de la década de fines de los 90 y sobre todo a partir del 2001. Uh-huh. ¿Sí? Pero el objetivo es que ese grupo se conformara en una organización. Y de hecho, eso es lo que está sucediendo con ese grupo. Fíjense que ellos escamotean totalmente a las principales organizaciones que somos las firmantes, que somos las que firmamos ahí. No existimos las cooperativas en ese discurso del subsecretario, lo cual es un falseamiento absoluto de la verdad. Bueno, con esta gente tenemos que ir a dialogar el lunes. Con esta gente tenemos que ir a dialogar el lunes y estamos dialogando permanentemente. Por supuesto, iremos a dialogar porque tenemos total certeza de que lo que decimos es justo, y así lo avala la trayectoria que tenemos. Claro. Porque cuando esta gente, porque este subsecretario creo que vino ahora, no sé dónde estaba, uh-huh, estará un tiempo acá en Economía Social y después irá a cuidar pollo, qué sé yo, no sé. Nosotros estamos acá hace muchos años y seguiremos estando, aunque nos echen del almacén de las tres ecologías. Lo que sostenemos es que esa obra que pone en riesgo es una excusa, porque ya la estuvieron haciendo, está casi reparada. Lo que quieren es vaciar el lugar. Porque además, las tareas eléctricas se realizan en un horario que el almacén no está abierto. Está claro. Por eso también, uh-huh, digo que acá es sanata esto. El almacén abre viernes, sábado, domingo y feriado por la tarde. ¿Cuándo van los trabajadores que tienen que hacer electricidad al lugar? No, es por la mañana. Ahora, si vos tenés que desarmar todo el lugar, no es solamente por una obra eléctrica. Bueno, esto es lo que nos están diciendo. Bien. Roberto. Y ya que está, perdón, déjame decir esto. Sí. Lo que hay que preguntarle al señor subsecretario es si nos van a renovar el contrato en 2026. Y se termina todo esto. Entonces, si nos van a renovar, como vienen haciéndolo hace 11 años, bueno, que aclaren cuál va a ser la obra y cuándo nos restituyen el uso del lugar. Está claro. Si ustedes le hacen esa pregunta, van a ver lo que no le contestan. Bueno, porque ustedes, en el fondo, no nos quieren renovar el contrato. Ahí está la verdad de la milanesa, y dejemos de mentira, y dejemos de estas palabras sonrientes que dicen los políticos profesionales, que en vez de decir la verdad, escamotean para escabullirse ante la opinión pública. Roberto, simplemente, ¿hoy están ustedes desde qué hora? Hoy, mañana, contanos ahí en... Mañana de 19 a 22, y el lunes, cuando se realice esta reunión, apenas se realice, nos vamos a ir al Consejo Deliberante a solicitar un pedido de informe a la municipalidad. Ajá. Para saber exactamente cuál es la obra que quieren hacer, porque, como vuelvo a decir, este señor dice que es una obra eléctrica, pero ayer trajeron 20 bolsas de cemento y ladrillos. Bien. Concejales ninguno por allí apareció, ¿no? Vinieron bien. Algunos concejales. Sí, sí, ah, sí. Genial, sí. Genial. Sí, sí. Bueno. Vino un concejal, uno de los nuevos concejales del peronismo, Pablo Basso, concejal de del Movimiento Ciudad Evita Futura, Julián Ferrero. Ajá. Y no me acuerdo si pasó algún, pero pasaron un montón. No, gente, perfecto, montón. No, porque no se habló de eso y como estaban de vacaciones, nos parecía importante también que el consejo tomara parte. Bueno, gracias. Sí, vamos a hablar con todos los concejales, ¿eh? O sea, no, con los radicales, con los libertarios, con todos, porque es un atropello al orden legal, directamente. Bueno, me llega un mensaje que el cuerpo de delegados, referentes gremiales de la Secretaría de Desarrollo Humano se solidarizan con todos los trabajadores de la economía social que han acompañado también el trabajo de ustedes, repudiando la violencia y el maltrato, instando al diálogo para la solución de los conflictos sociales, más aún en esta situación de crisis que vive el país, la provincia y la ciudad. Esto nos avisan los delegados de Economía Solidaria, que, bueno, acompañan y son solidarios con ustedes también. Bueno, quiero agradecerte, un Roberto. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, y estamos gracias. Con micrófonos abiertos, como siempre. Muchas gracias. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3.